You drink this love, love, joy, love, joy. You drink- Así, sí, mejor solo ponemos más rolas de... Listo, ¿va? Ah, hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Esta es la transmisión número 243 de Sangre Viva. Ya hemos estado diciendo, anunciando, ¿no? Que ya estamos en la cuenta regresiva para el especial de los 250 programas al aire. 7 años al aire del programa y 7 años de RadioCartón.com. Por lo cual esperamos que para la primera, segunda semana de febrero tengamos ese precioso especial, ¿no? De 250 programas con 7 años de RadioCartón.com y 7 años de, pues, de A Sangre Viva al aire también, ¿no? Así creo que lo único que está planeado ahorita es que, pues, obviamente va a haber libros de regalo, va a haber algo de comida y se planea que traer una piñata. Lo de la piñata no sé bien aún si con los dulces y los numeritos para luego repartir los libros. Probablemente sí, ajá, ¿no? O llenarla de enciclopedias y a ver quién chingados la rompe. Ajá. Así como es de cántaro, no, es de enciclopedias. Así. Okay. ¿Y por qué no es un palo de no? Es un guante, ¿no? Y hasta que le des, ¿no? Un guante acá de los delgaditos, güey, acá de los que no traen para cubrir todos los dedos. Ajá, de esos acá. No. Sí, el primero que se rompa la mano, se lleva todos los libros. Bueno, ya saben, están invitados al próximo especial. Vamos a estar ahí, aquí en la Rueda Cartonera, que estamos en Prisciliano Sánchez 615. Rápidamente, pues, comenzamos con algunas canciones de Pantera. Esto porque comenzábamos también comentando, ¿no? Que, hoy es 4 de diciembre, pero el próximo 8, ¿no? El 8 de diciembre, desafortunadamente, en 2004, 8 de diciembre, durante un concierto, ¿no? En Estados Unidos, ya en su proyecto llamado Damage Plan, ¿no? Ya después de haber sido Pantera, desafortunadamente un sujeto, no sé cuál fue las motivaciones, creo que nunca ha quedado específicamente muy claro, pero... pues desafortunadamente un sujeto entra con una escopeta y asesina al pues líder de la banda y guitarrista, ¿no? De Pantera, ¿no? Y en ese entonces ya Damage Plan, ¿no? Llamado Dimebag Darrell, ¿no? Del cual, pues desafortunadamente, pues digamos a muy, muy corta edad, pues, ¿no? Realmente no tenía la carrera que dejó. Es muy buena, todos los discos son muy buenos, la neta no hay absolutamente de manera musical que reprocharle más que pudo haber sido más, ¿no? Desafortunadamente. Sí, exactamente, ¿no? O sea, ahí el anuncio de la alarma de, no aguanto un balazo en la cabeza, ¿no? Pero sí, comentábamos eso también, pues, ¿no? Que en su momento cuando sucede este asesinato en vivo, ¿no? El oficial que acude a la emergencia, ¿no? Y que termina también asesinando pues al perpetrador, ¿no? En un documental comenta pues que él, para él hubiera sido más justo atraparlo y que hubiera cumplido una condena, pero pues es que es diferente, pues, ¿no? Porque es muy curioso que él en su pensamiento de policía pues quería hacer justicia, ¿no? Cuando, pues, obviamente cualquier otra persona alrededor y que suele pasar y que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, por ejemplo, cuando fue lo del 20 de noviembre y que hablamos acerca de cómo la gente, pues, no está preparada para utilizar sus leyes y sus instituciones y que, pues, todo mundo quiere castigo, pero nadie está buscando realmente justicia, pues, algo sí, ¿no? Pero en este caso es al revés, ¿no? Esa persona, pues... precisamente su deber es aplicar la ley, ¿no? Y buscar algún tipo de justicia, pero pues en ese momento, pues más bien reaccionó su entrenamiento de su entrenamiento, ¿no? Así como de tiene que acabar con el sujeto, con la amenaza, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Pero bueno, pues por eso es que el día de hoy estamos escuchando Pantera. Aparte que, o sea, es una excelentísima banda. Y estábamos platicando también de que han estado haciendo como esos conciertos de reunión, ¿no? Que también se hacen llamar Pantera. Que se me hace que no está necesariamente bien, ¿no? No porque no tengan dos miembros, pero no eran los dos miembros característicos en su sonido, pues, la verdad. Pero también comentarles que Bueno, el día de hoy vamos a leer rápidamente unas partes de estos textos de William Blake y también hacerles el comentario, retroalimentación, chisme y tirada de carrilla y jiña a la FIL, ¿no? Porque curiosamente estando ahí, ¿no? Y platicando con diferentes personas, tanto de los stands como amigos y conocidos, ¿no? Que afortunadamente me pude encontrar allá, hablábamos precisamente que un evento tan grande, ¿no? Que sí, efectivamente, la modalidad de exposición de llamado feria es que existen los diferentes productores de la cosa, ¿no? Del objeto, del producto, llámese, y ahí lo puedes adquirir aparte de que está en exhibición, ¿no? Esa es la modalidad de una feria. Y está bien, es completamente normal y así es que sucede. La gente que produce en cuestión editorial los libros, ¿no? Va y los vende porque están en exhibición, si te interesa te lo llevas y punto, ¿no? Porque hay otras, por ejemplo, convenciones, ¿no? En donde son de grupos cerrados, ¿no? Hay foros, hay paneles, hay diferentes tipos de exposiciones, ¿no? Pero en ese caso la feria pues se funciona así. Ahora, entendiendo eso y que viendo el programa que tiene este evento llamado Feria Internacional del Libro, pues es una cosa súper apretadísima, ¿no? Que de alguna manera se jacta de tener muchísimas actividades, pero esta es la cosa. Una es máximo dentro de una semana, ¿no? Esa es una. Y que dentro de esa semana, todos los días, todos los horarios, todo el tiempo está completamente atascado, pero no necesariamente de gente, sino que está atascado de más actividades, que hace que no se desarrollen bien unas y otras, ¿no? Ahora, a lo que queremos llegar con todas estas cosas es al punto de que realmente no hay una interacción real, fructífera y que genere, ¿no? Realmente como un mejor ambiente para el lector, ¿no? Porque el lector no está participando como eso, como lector, está participando solamente como persona que compra libros y punto. No tiene necesariamente nada de malo, pero esa es la otra. El evento se cuelga de unas medallas de lo cual no sucede, ¿no? O lo cual no gestiona realmente, ¿no? Como también comentaba que, por ejemplo, me parece curioso, no necesariamente o específicamente malo, pero curioso que, por ejemplo, a la feria no han sido invitados, no que yo recuerde, países o que sean más consecuentes países de Medio Oriente, ¿no? O de Oriente completamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Japón? ¿Qué pasa con Mongolia? ¿Qué pasa con Corea? ¿Qué pasa con Taiwán? Con Australia, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo de qué lado, llámese Medio Oriente, Oriente, Oceanía y todo lo de allá, no son invitados, ¿no? Y, por supuesto, llámese todo el continente africano, tampoco hemos visto un exponente de cualquier país del continente, pues, ¿no? Y me parece muy curioso porque también nos hablaría, por ejemplo, de cuáles son las limitantes, de cuáles son las características o qué es lo que hace que todos estos países, de alguna manera, no porque no en una connotación mala, pero que todos estos países sean como excluidos de ser pues los invitados a la feria, ¿no? No sé si hay ciertas características de que tiene que ofrecer el país, ¿no? No sé si hay ciertos lineamientos que se tienen que cumplir y que al final no se concretan. No sé si, por ejemplo, también, y que comentaba, puede obedecer a cuestiones de orden político o gubernamental, que no es necesariamente lo mismo, ¿no? O sea, pensando en que los dos gobiernos, por ejemplo, se llevan bien, pero en cuestión política no me gustaría que te expongas eso, que te expongas y que pueda tener un tinte político el hecho de que tú vengas para acá, ¿no? O el hecho de que yo te invite inclusive, ¿no? O sea, también todas esas cosas pueden de alguna manera influir en el hecho de que tal vez no tengamos otro tipo de expositores diferentes, que yo sí pensaría que y que eso, si se supone que la feria es parte de la universidad y la universidad también se cuelga medallas de ser súper internacional en conectividad y cómo se llaman esas cosas, intercambios y todo esto, está chido, pero pues al mismo tiempo pues genera interculturalidad de estos eventos en el que, bueno, pues la literatura hay en todo el mundo, ¿no? Entonces pues puedes invitar a más países de todo el mundo. Así de, ¿tienes tener dinero? Obligatorio. Saber escribir, opcional. Ajá, exacto, sí, o sea, realmente eso, o sea, si hay una lista de cosas que se tienen que cumplir para ser el invitado, o hay unas cosas, o que por ejemplo también, que sea como el mundial, que es una tómbola, ¿no? Y, el siguiente invitado es tal, punto, ¿no? O sea, sí, exacto, ¿no? Es como de, pero, digamos, en este caso va a venir España como invitado el próximo año. Ha venido también en otras ocasiones como completo el país y otras veces como solamente cierta región, ¿no? Como León y Castilla, como no sé. No, fíjate que de Estados Unidos, así el país completo no ha venido, pero sí me tocó, sí recuerdo que como en el 2011, más o menos, vino Los Ángeles. Y eran como dos o tres ciudades, Los Ángeles y algo así, pero eso también no era ni siquiera todo el país, y es muy curioso eso, o sea, no tiene nada de malo, pero pues si ya estás invitando una sola ciudad, una sola región, pues ya invítate a un país, pues, no sé, insisto, de África tienes, ¿cuántos países habrá en África? Como unos 40, más o menos. Ajá, o sea. Pues, o sea, imagínate tener literatura de Sudáfrica, de Egipto, de Camerún, ¿no? De del Congo, por ejemplo, ¿no? O sea, todos esos espacios que se podrían precisamente abrir de manera cultural y que no lo están haciendo por algo, no lo sé, porque así como el chisme, ¿no? Puse ahí cuando en la publicación de Facebook de la FIL de que va a venir España y yo puse precisamente eso, ¿no? ¿Y cuándo Japón o cuándo algún país de África, ¿no? Entonces alguien osó en comentarme, ¿qué tal que no les interesa, ¿no? Yo dije, no mames, pues el interés no creo que sea la principal limitante, pues, ¿no? O sea. Porque si te dicen, no, te invito a una feria de libros que vas a Ajá. exponer, pues, ¿qué haces? Sí, no es como que no me interese, más bien o no te contactan o algo, pues, ¿no? O sea, yo creo que el interés no sería la primer barrera, pues, ¿no? A la cual decir, pues es que por eso no están, porque no les interesa, porque les vale verga, es como de, no creo. De hecho, como testimonio, hace unos años, por ejemplo, platicando con la persona del stand del área internacional de Alemania, la persona decía que cada vez les iban haciendo pues una cuota más alta, ¿no? Del espacio, ¿no? Y ellos, por eso ellos decían así como de, bueno, pues vamos reduciendo el stand y luego voy reduciendo la cantidad de cosas que voy a tener porque pues no me alcanza, ¿no? O sea, no se vende lo suficiente como para yo estar aquí y pues nada más venir por cumplir y gastar, la neta, no se vale, ¿no? Y se entiende. ¿Se entiende? También esa sería otra de las limitantes, pues, ¿no? Que a lo mejor todas las cosas que te pide la feria para estar, ¿no? Háblese de dinero y permisos y cantidad de gente o todo esto, a lo mejor financieramente no les conviene. Puede ser también eso. Pero, pues son países grandes, pues, ¿no? Y que puedes tener otro tipo de financiamiento, pues, ¿no? Y que también para ti ferias sería tener una diversidad de temáticas, pero, digo. Yo sé que pues no estoy ahí, ¿no? Pero sí me gustaría que la cosa cambiara, ¿no? Y quisiera fuera algo más chido. Porque, por ejemplo, cuando estuvo Israel, ¿no? Algo así, y que hubo unas manifestaciones afuera, y se tiene razón, porque pues son unos malditos asesinos, imbéciles, pues, ¿no? O sea, obviamente sí va a ser una manifestación, ¿no? Ajá, exactamente, se puede invitar a Ucrania, pues, ¿no? Se puede. De hecho, llegando a ese punto y de esto cayendo en cuenta lo de las cuestiones gubernamentales y políticas, por una razón así es que pues no se invitaría a Rusia, ¿no? O sea, hubiera estado muy bien porque pues no mames, o sea, la literatura rusa es como pum, güey, ¿no? Un súper ultra exponente dentro de la literatura universal, pero no se los puede invitar porque pues están locos a la verga en cuestión militar, ¿no? Digo, también los gringos y esos son locos e imbéciles militares, ¿no? Pero pues cuestiones económicas, ¿no? Simplemente no hay ni lucha, solo Exactamente, exactamente, ¿no? O sea, por ejemplo, estuvo Reino Unido hace unos años, ¿no? Pero pues ya estás allá arriba, pues tráete Escocia, ¿no? Tráete Irlanda, pues, ¿no? O sea, tráete Noruega, tráete Finlandia, estás allá. Sí, hay más países, güey. Alemania con un Ajá, ejército y Rusia algo con así. ejército. Ajá. Sí, no mames. Alemania estuvo hace unos años, pero es eso, o sea, la posibilidad de traer más países no se reduce solamente a 20 países en el mundo, güey. ¿no? O sea, como cuando dicen, ah, Latinoamérica. O sea, pero ¿por qué toda Latinoamérica? Tráete un país en específico y explótalo hasta donde se pueda, ¿no? Un día tráete todo Paraguay, ¿no? En lugar de solamente Argentina y Chile, es como de, o Perú, ¿no? Creo que Perú también ha venido, ¿no? O sea, todas esas clases de cosas están chidas, pues. O Brasil, no mames, Brasil estaría bien, verga, güey. Sí, creo que son poesía estructuralista, algo así, no me acuerdo cómo se llama esa corriente, pero sí estaría muy chido, pues, ¿no? Que vinieran los de Brasil. Sí, Canadá estaría chido. Bueno, Alaska no, ¿eh? No sé, no sé. Es así como, no es por hacerlos menos, pero así como de no sé. Ajá, ¿no? O por ejemplo, Hawái, ¿no? Yo sé que es parte de Estados Unidos, pues, pero pues tiene su propia cultura, ¿no? Y seguramente tiene ciertas cuestiones literarias. Ahora, no necesitan ser el super ultra exponente en la cuestión literaria, pero sí tienen cultura y arte, pues, entonces esa clase de cosas se pueden compartir. Y bueno, entonces, cayendo otra vez al punto, el evento este literario que le llama a la fin, ¿no? Así como haciéndolo el... la neta sí le falta la perspectiva desde el lector y no solamente del consumidor de libros, porque es diferente consumir libros que leer, y es diferente una persona que lee que una persona que tiene criterio después de leer. Y todo esto no es necesariamente uno con el otro pegado, porque no tiene nada de malo ir a consumir los libros en cuestión de compra, porque pues eso es lo que se tiene que hacer, ¿sí o no? Sí, así es. Es que lo estoy tirando al hecho de que el evento ese que le llaman la FIL no tiene la perspectiva del lector, porque vas y consumes libros como compra, pero no se le da la palabra al lector para nada. O sea, todos estos eventos que se tienen atascados de horarios, o sea, realmente los escritores, los exponentes no hablan con el lector. Es como tú nomás ve y veme, de cómo soy bien chido, cómo soy bien padrote, cómo me aplauden, pero pues no te escucho, ¿no? Y a mí se me hace absurdo, pues, que el tal evento se jacte de ser una cosa para el lector, cuando pues no. O sea, realmente solo vas y compras, te tomas fotitos y ya. Pero diálogo, curso, una conferencia que realmente le permita generar con el público una interacción, no la hay. O sea, se me hace absurdo por esa parte. Y la otra muy importante también hablaba de que, por ejemplo, ¿por qué no hay más países invitados? Por ejemplo, cualquier país de todo el continente africano, pues, ¿no? Son como 40 países en el continente y nunca son invitados, pues, ¿no? O de Oriente completo, ¿no? O de Oceanía. O también que nos dijeran qué significa ser invitado. Ajá, es que eso, pues, ¿no? Porque parece ser que esa propuesta de los países... Ajá. Que vienen, no tanto como son invitados, es como llena tu solicitud y vamos a ver si te invitamos, ¿no? Sí, y eso también, o sea, me llama la atención saber, por ejemplo, cómo es que hacen eso de la invitación, porque se han repetido países varias veces, no que sea necesariamente algo malo, pero es una licitación, es una tómbola, se llena una lista, te ponemos en lista de espera, nosotros preguntamos y a ver quién quiere. Oye, ¿y también no sería bueno que invitaran al país México? Y, o sea, esa también es la otra, ¿no? O sea, en algún momento como para una feria de aniversario, no sé, para los próximos 40 años, no sé cuál, creo que es la número 34, 35, algo así. Sí, ya son bastantes, pero sí, tienes razón, o sea, yo pienso en mucho uh-huh. en el sentido del objeto libro cultural, ¿no? Objeto uh-huh. cultural que es el libro, pues. Sí, sí. Esta conexión, pues, como tú lo llamas, entre escritor, editor y lector, ¿no? Sí. O sea, tiene que haber esa comunión, exactamente, ¿no? O sea, sí, claro, ir a comprar un libro a la FIL o ir a vender un libro a la FIL. Se puede, pues claro. Es una cuestión económica, pues, sí. En el sentido que se procese y como lo entendemos nosotros. Sí, pues, de eso se trata una feria. Sí, ajá. Si no tienes que ir a comprar, o sea, no, si no quieres ir a comprar nada, si no quieres ir a vender nada, no vayas. Ajá. No, sí ve. Sí, claro. ¿No? Porque hay otro tipo de eventos que te suman como eso, como lector, ¿no? Sí. O sea, si yo ya leí el libro y va a estar ahí el autor, pues sería bueno emitirle un... Sí, de hecho, una opinión. De hecho, tan fácil como que tienes tantísimo espacio, que qué tal que para una FIL, ¿no? Haces un solo salón en donde tengas lecturas de textos todo el día, ¿no? O sea, todo el día, ya sea de autores de ahí, o que, por ejemplo, de escritores emergentes, quizá, ¿no? O sea, tienes escritores emergentes que vienen como expositores de otros países, ¿no? Y que los hemos visto, por ejemplo, aquí buscando eventos en diferentes lados del centro de la ciudad, que son personas que vienen del área internacional con sus propios libros a querer promocionarse, pero que en la FIL por estar yendo al espacio no lo hacen, pues, ¿no? ¿Qué tal que entonces sí les generas un espacio para eso? Insisto, no solamente el hecho de la interacción venta y compra, sino todo lo demás que conlleva el libro, pues, ¿no? O sea, Sí, sobre todo la lectura, pues. de hecho así, ¿no? Seco, la cultura del libro, pues, cómo se procesa a partir de las máquinas, ¿no? Cómo se procesa a partir de una composición o una diagramación, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo del libro, ¿no? En ese sentido, y sí será interactuar, pues, ¿no? Entre todos, ¿no? Pero creo que también hace falta mucho tiempo, o sea, está copada la FIL, ¿no? Y sí, también esto que tú mencionas, que hay mucha gente que viene a la FIL del extranjero y siempre busca también otros espacios que le generen más comunidad con los espacios públicos de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? O incluso en municipios cercanos como Tequila, Tlaquepaque, ¿no? Arandas, tal vez Eso también Chapala, ¿no? estaría, ajá, porque tienen esta cosita que se llama Ecos de la FIL, que no es necesariamente como muy, muy, muy poquito, pero no se nota, pues, o sea, es invitar a diferentes autores medianamente reconocidos a otros lados a presentar su obra, y está bien, pero ni son muchos, ni tiene publicidad, ¿no? Y tampoco es una cosa en donde después de la lectura se tenga mucha interacción con los lectores o con los oyentes, pues, ¿no? O sea, no se termina, insisto, de cerrar ese círculo de comunicación en el de yo escribo, ¿no? Presento mi lectura y hablo con las personas que me leen o que me escuchan. O sea, esa última parte es la que no se suele desarrollar y que creo que no termina De cuajar de como las cuajar. gelatinas. Sí, tal Sí, cual. O sea. es un tema, pues, que sí, y muchos otros, pues, pero principalmente esta situación en la que se enlaza, ¿no? En la que se genera este lazo y que tiene que ser parte de la comunión de la literatura, pues, porque también muchas veces hablamos de libros en la FIL y solamente hablamos de libros de literatura en el sentido de género, pues, Claro. sabiendo que hay libros de De medicina, cine, de de cine, de, sí. ¿no? Sí. Y que también son los menos, tal vez, pero sí, ese tipo de libros tampoco tienen la promoción, ¿no? No. Porque es como el mar, ¿no? O sea, el mar donde los tiburones se comen a los peces chicos, pues Y también, ¿no? ya, ajá. Sí, pues, por ejemplo, esto también que han dado pie a la cuestión de los ilustradores, en cuestión de cómic y de mangas y esto, y está bien porque es parte también del objeto como libro, pues, ¿no? Pero también son como una adquisición para decir, ah, también tenemos esta variedad, pero tampoco se les da la relevancia, pues. O sea, se tienen ahí solo como una curiosidad más, pero no se les está dando el peso necesario, pues, ¿no? Y algo curioso es que si uno asiste mínimo unas 4 conferencias, te das cuenta que en algún momento, uno de los expositores se empieza a quejar de la FIL de eso, de que no tienen tiempo, de que solamente van y hablan media hora, 40 minutos y te dicen, ya, te voy a apagar el micrófono, vámonos el que sigue. O sea, ellos mismos saben. O sea, es bien curioso que los mismos participantes saben que no está bien el no tener tiempo. Ahora, qué tan costoso es, qué tanto de logística, no lo sé muy bien, pero el que sea solo una semana también hace que esté súper abarrotado, pues. O sea, la sabiduría popular dice, por el que mucho abarca, poco aprieta, pues, ¿no? Y precisamente eso, ¿no? El que querer llenar de eventos todo el día, todos los horarios, pues la neta hace que todo el mundo también esté atiborrado. O que, por ejemplo, que no te puedas armar tu propio horario porque todo está completamente ocupado. O sea, llego a tal hora y pues ya llegué tarde al que quería ir y no me alcanzo a mover al otro porque ya me tengo que ir o algo O así. ya no tienes tiempo de buscar el libro. O ya no tienes tiempo de buscar el libro. Exactamente. Sí, a mí me pasó el viernes que fui. Llegué tardísimo, una por el tráfico, eso es completamente normal, cada quien se planea sus horarios, pero ya llegando a la hora era estar completamente atascado, ¿no? Y que sí había ofertas, afortunadamente, pero pues es eso, o sea, realmente es ya más estarle liando, ¿no? que la interacción con los autores o que comprar, o sea, es solo ir a tomarme fotos. No sí, que... sí, pero nada más puedes hacer eso, tomarte fotos. No, tomas porque, fotos. O saludarlo y pedirle el autógrafo y que le vaya bien, porque ajá, no hay más tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, hay muchas, muchas, muchas cosas que por supuesto, pues flaquea, pues, ¿no? El evento. Pero, digo, está ahí y ojalá alguien realmente lo tomara en serio el hecho del libro, ¿no? Y no solamente la interacción, oferta-demanda, ¿no? Pero... ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O en algún momento generar otro tipo de evento que no sea Feria Internacional del Libro. No, sí, o sea, los tiempos cambian y hay que generar otras propuestas y hay que buscar otras maneras. Sí, sí, porque pienso, ¿no?, que eso también, obviamente la literatura es más grande que este evento de compraventa que se llama La FIL, ¿no? O sea, obviamente la literatura es más grande como para que de alguna manera se pueda gestionar otro evento grande, en este caso, digamos, nacional, ¿no? O regional. O que empiece, por ejemplo, como todos estos otros eventos, en este caso, mencionando la francachela, ¿no? O sea, tienes otras clases de expositores, tienes otra clase de actividades, en la cual, pues, digamos que los mismos escritores y los mismos lectores conviven, pero también es eso, o sea, a veces no es tan extenso, a veces no es tan recurrente, a veces la gente hace la comparación de, pero es que no es la FIL, es que es lo que no debería ser malo, más bien es lo que debería ser lo interesante, que hacen ellos que acá no lo hay, exacto, ¿no? Y que lo vemos, insisto, en que las personas que a veces vienen de manera internacional asisten a estos eventos por lo mismo, porque saben que acá hay esa otra diversidad que en la FIL nunca van a tener. Sí, así es. Pues mucho gusto, compañeros, sigan escuchando al maestro Irad González. Yo pasaba por aquí. Al baño. Entonces, vamos a pasar a la cuarta canción del día de hoy. Sí, a la cuarta canción del día de hoy. ¿Qué hora tenemos? Faltan 8 minutos. Bueno, vamos a escuchar Unbroken, y regresamos para decirles qué libros se van a llevar de regalo esta semana. I'm llaves. Okay. Bueno, el día de hoy vamos a regalar ¿qué onda, Moy? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a regalar este libro de narrativa, que son como unos textos, algunos de ensayo, algunos como cuentos, ¿no? De Elias Canetti, el cual se llama La Antorcha al Oído, esto que tenemos acá. El día de hoy vamos a leer a William Blake, pero lo leeremos la próxima semana sin falta. Se juntaron ahí algunas cosillas inconvenientes que pues nos permitieron estar aquí, pero no de la manera en la que nosotros quisiéramos. Pero bueno, el día de hoy entonces vamos a regalar este libro que se llama La Antorcha al Oído, que es una antología de Elias Canetti. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, como no leímos nada, pero ustedes en casa pueden investigar, díganos cinco textos de William Blake, el título de cinco textos de William Blake que a ustedes les gusten, y ya veremos si coincidimos la próxima semana en la lectura de los mismos, ¿no? Díganos cinco títulos de textos de William Blake que a ustedes les gusten y ya estarán, con esos estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es La Antorcha al Oído de Elias Canetti. Y bueno, pues esto fugazmente fue A Sangre Viva número 243. La próxima semana nos estaríamos viendo con el 244. No sé si por fechas estaríamos dejando en pausa en el próximo, vamos viendo. Sí, los pedidos. Es que sí, están acá. O sea, curiosamente ya empezó a hacer frío cuando sí tenía que hacer frío. Entonces la gente compra pan como si se fuera a hacer un suéter o una cobija con pan. Ajá, exactamente, ¿no? Así como, ponme unos 75 baguettes y yo los voy a coser y me voy a hacer un edredón de baguettes. ¿Quién sabe? Güey, alguien pidió un mini pan de muerto, güey. Y le dijeron que sí, güey. Y así de, no seas mamón. Pero bueno, ya no hagan pedidos de esos, ¿no? Cuando ustedes tengan ahí su panadería, cerca de su localidad y su casa, no hagan esa clase de pedidos. No hagan pedidos de cosas fuera de temporada, ¿no? O sea, ahorita tampoco es temporada de pedir roscas. Todavía no. Ajá. O sea, ya entrando el 2 de enero, tal vez, ¿no? Tal vez. Bueno, ¿no? Ajá. 24 de enero. Este 24 de enero. Ajá. De febrero. Ajá. Porque, pues, verde, blanco y rojo arriba de la rosca, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces les decimos nuevamente la pregunta. Díganos cuáles son cinco textos que a ustedes les gusten de William Blake, y ya con eso estarán ganando esta antología de Elias Canetti llamada La Antorcha al Oído. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook y de Instagram de Sangre Viva. Estamos así en el buscador como @sangreviva, todo pegado, y ahí se ponen en contacto con nosotros en una publicación, en un mensaje directo, en un estado, en un reel, no sé qué tantas formas haya de denunciarnos ahí, pero sí, exactamente. Sí. Es que está diciendo cosas en contra del evento ese de compraventa que le llaman Feria Internacional del Libro. Es como, ay, tú, cállate, acá no sabes discutir, acá no, cállate. Por tu culpa, las cosas traen instructivo. El champú trae instructivo, la pasta de dientes. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Muy saludos. Sí, yo esperaría que el próximo semana sí haya programa. Entonces nos vemos y nos escuchamos como cada semana. Tal vez, a partir de las 7 de la tarde, tal vez, aquí mismo por RadioCartón.com. Y si no, quédense al pendiente porque, insisto, estamos en el 243 y estamos muy cerca del programa especial de 250 programas, con 7 años al aire y 7 años de RadioCartón.com. De alguna manera, mi nombre sigue siendo Irad González, el joven Jair Jairson en los controles, y los dejamos con una última canción de Pantera, que esto es Domination, porque... ¿Cómo dicen? Ese break que tiene la canción tiene más peso que un agujero negro, y sí, sin albur, o no sé. Bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí por RadioCartón.com. Hasta la próxima. Till you're real.